Soy tan buena para amarte más, diciendo que te quiero menos. ¿Cuántas noches intenté olvidar? Y vi que el vaso medio lleno se rompió. Un corazón cansado de disimular que te olvidó. Cansado de esperar, cansado de este amor. Si ya no quiero hablar. Quiero llorar, ya no quiero este amor. Si ya.